tal y como proclamara Carlos Marx en su célebre alegato en el juicio de Colonia, 1852, cuando con el código napoleónico en sus manos afirmara que la sociedad europea no era el fruto del código napoleónico, sino que éste era el fruto de la sociedad europea, para los dos años previos al 1815, en la colonia esclavista del Santo Domingo Español se enseñoreaba con toda su fuerza el reforzamiento formal de la reacción contra todo asomo de ideas liberales resultante de los sucesos de Europa a causa de la desastrosa campaña de Napoleón Bonaparte contra Rusia en el 1812, en donde en Leipzig cayera derrotado en el 1813 en la batalla de ese mismo nombre a manos de la Rusia del zar Alejandro I, marcando el inicio del fin del Imperio Napoleónico de Francia, lo que culminaría dos años después con la derrota de Napoleón en la batalla de las naciones europeas en contra suya en Waterloo para junio del 1815. No descartando que aquella situación se reflejara en la colonia esclavista española como un apuntalamiento en favor del susodicho yugo colonial esclavista, sobre todo de la profundización del papel de la Iglesia Católica Vaticano en el seno de ésta, y por lo que, debido al letargo predominante, se diera en llamar el período de la España boba, por cuanto el panorama general aquí era como si el tiempo se hubiese paralizado. Sería para el 1813, enero, en su día 26, que naciera el niño Juan Pablo Duarte, cuyos padres eran catalanes, súbditos coloniales de España en esta y tenidos como españoles catalanes en el Santo Domingo Español. Siendo los catalanes la base social del dominio colonial esclavista del reino monárquico español sobre esta colonia del Santo Domingo Español, eran los principales portadores tanto de los intereses económicos sociales como de la forma establecida para la realización de ese cometido en esta colonia. Por lo que resulta en extremo pertinente afirmar que la conciencia social e individual de las familias catalanas y de los individuos integrantes de dichas familias era precisamente la de estamento de clase catalán, lo que conllevaba hacer suyo la aceptación y reconocimiento de la propiedad de la corona de la colonia, así como que los esclavos eran propiedad de los españoles y catalanes que se figuraban europeos, cuya misión y función económico-social era la explotación bajo la forma del sistema esclavista de la mano de obra nativa esclava como de la no formalmente esclava, condición de la que estaban excluidos los españoles y los súbditos europeos como los catalanes. Ciertamente que el gentilicio dominicano se empleaba para llamar a los nativos y el mismo no se aplicaba al esclavo, y en cuanto a los no esclavos, oficialmente tampoco eran considerados dominicanos, sino de otra manera. Lo cierto es que los catalanes, cabe decirse que constituían un estamento por lo menos de la clase dominante en la colonia del Santo Domingo Español. Y si tanto la familia Duarte como la Diez eran catalanes que se dedicaban al comercio marítimo y de ferretería, su conciencia histórico-social era, pues, de catalanes comerciantes, para quienes la colonia era el escenario de la realización de sus actividades productivas con el sello y espíritu de clase correspondiente. López Medrano, que era un intelectual español liberal, según recoge el historiador Gustavo Adolfo Mejía Ricard en su Historia de Santo Domingo, República Dominicana, para los convulsos años anteriores del 1820, constituía parte del llamado Partido del Pueblo Dominicano, que concurría a los comicios con que periódicamente se renovaban las autoridades coloniales electivas. Dicho Partido del Pueblo Dominicano se contraponía al partido colonizador que encabezaba Kinderland. Según los escritos y manifiestos del Partido del Pueblo Dominicano, sus aspiraciones eran convertir a la masa de artesanos, de albañiles, carpinteros, sastres, barberos, ebanistas, en el caudal que concurriera a sus filas en aras de derrotar al partido de los colonizadores españoles, compuesto por los catalanes, funcionarios burocráticos y empleados del cuerpo administrativo de la colonia o burocracia colonialista, junto a los que estaban los componentes de las estructuras de la Iglesia Católica Vaticano, que era contraria al Partido del Pueblo Dominicano. Para estos años, el nombrado Juan Pablo Duarte y Díez tendría apenas de 7 a 8 años de edad. Para el año del 1820 se producen sorprendentes acontecimientos en la metrópoli colonial que era España y su sistema de la monarquía absoluta que era encabezada por el rey Fernando VII, alineado con la dinastía monárquica francesa de los Borbones, y que aun y cuando retornara con el permiso de Napoleón I, Fernando VII de inmediato restauró los privilegios de los nobles y el clero católico, restableció los monasterios anteriormente cerrados, así como reabrió los tribunales de la Inquisición clausurados por la Revolución del 1812. Por igual se sofocó el movimiento revolucionario democrático en España. No obstante, proseguía la lucha por la independencia en América Latina, Sur y Centroamérica, que había empezado en el 1810 en México, que aunque colonia española, se ubica en Norteamérica. Tropas españolas de carácter colonial se hacían presentes en Colombia y las otras colonias que se habían separado. La Iglesia Católica de Roma condenaba los movimientos separatistas de independencia, llegando a emitir varias encíclicas en las que catalogaba de satánicas a las juntas gubernativas separatistas e independentistas y los miembros de estas excomulgados a perpetuidad. Las condiciones en que se desenvolvían las tropas españolas no les eran del todo favorables, pues además de la resistencia armada de las fuerzas separatistas e independentistas latinoamericanas que les causaban bajas masivas, eran diezmados por las enfermedades tropicales. Para el 1820, cerca de Cádiz, concurrieron varios regimientos españoles destinados a América para aplastar a los separatistas e independentistas. Pero esos movimientos se sublevaron bajo el mando del general Riego, exigiendo el fin de la Inquisición de la Iglesia Católica Vaticano, opresora del pueblo español. Reclamaban que se gravara con impuestos a los nobles y a la Iglesia Católica, que de ésta se clausuraran conventos, seminarios y monasterios, que se confiscaran las inmensas propiedades agrarias de la Iglesia Católica y de los nobles y que se restaurara la Constitución Liberal de Cádiz. De manera sorprendente, el movimiento rebelde del general Riego parecía condenado a una pronta derrota y al aislamiento, pero no fue así, y encontró el respaldo en el otro extremo de España, como en el puerto de La Coruña, donde encontró respaldo en unidades del ejército que por igual se sublevaron contra la monarquía absolutista y despótica clerical de Fernando VII y los Borbones. El movimiento se fue propagando hasta el propio Madrid, lo que obligó al reaccionario Fernando VII a jurar por la Constitución Liberal de Cádiz, aun en contra de su voluntad e interés, procediendo a la supresión de la Inquisición y a la confiscación de la Iglesia Católica Vaticano. Francia, que ya era parte de la Santa Alianza, quiso invadir sola a España para restaurar la monarquía, pero hubo mucha oposición dentro de la misma Santa Alianza. Inglaterra se opuso y tanto Rusia como Prusia tenían que atravesar toda Europa con sus ejércitos, que de hecho estaban ocupados reprimiendo movimientos de reclamos nacionales, por lo que estuvieron imposibilitados de participar en la invasión a España. Inglaterra, que era una monarquía parlamentaria, no tenía el respaldo de este, del Parlamento, y además los ingleses mantenían un muy benéfico intercambio comercial con las excolonias españolas de América Latina. Hasta que para el 1823 Francia recibió el respaldo del zar Alejandro I para invadir a España, aplastar la revolución burguesa que encabezara el general Riego y restaurar la autocracia de la monarquía absoluta de los Borbones con Fernando VII de nuevo como rey una vez sacado de prisión. La invasión se llevó a cabo con los llamados 100.000 hijos de San Luis de Francia, que a su vez contaba con la colaboración de un llamado ejército de la Iglesia Católica, organizado por el clero y la Iglesia Católica Española. Todo esto ocurre para el 1823, y con ello se le pone fin al trienio, 3 años, de revolución democrática en España desde el 1820. Para la colonia del Santo Domingo Español, que se encontraba asediada por las hordas bestiales de los gobiernos despóticos de las hordas haitianas, con su soldadesca mercenaria de vocación intrínseca para la opresión y conculcamiento de los derechos del hombre conforme su idiosincrasia, y que recurrían a sistemáticas operaciones de zapa en los cabildos del Cibao y de la zona fronteriza, haciendo todo tipo de ofrecimientos demagógicos y a la vez contando con el concurso de la Iglesia Católica y del arzobispo Valera de Santo Domingo, capital, cuando las fuerzas heterogéneas de la nación se deciden, encabezadas por José Núñez de Cáceres, a aprovechar la coyuntura que le brindara el gobierno liberal del general Riego en España, que había dispuesto que aquí, igual que en España, se incautaran los bienes de la Iglesia Católica, se cerraran los seminarios, conventos y monasterios de las órdenes militares religiosas, como de la Merced y de los jesuitas, como que se clausurara de inmediato la Inquisición y sus tribunales que operaban en la antigua colonia del Santo Domingo Español, proclamando la noche del 30 de noviembre, amanecer 1 de diciembre del 1821, la creación del Estado independiente y soberano del Haití español, lo cual se comunicó en documento que descansa en el Archivo General de Indias en Sevilla, España, copia del acta de proclamación de la primera independencia de la antigua colonia, ya ex colonia formal del Santo Domingo Español. Por lo tanto, si se saca cuenta, para esa fecha del 1821, el catalán nombrado como Juan Pablo Duarte y Díez era súbdito de la metrópoli colonial y esclavista, la España monárquica de Fernando VII, y apenas alcanzaba la edad de 7 u 8 años de nacido. Y ya los nativos de esta excolonia poseían la nacionalidad de dominicanos, como se les llamaba desde la década del 1620, lo que tenía pleno valor ante el derecho natural de uso y costumbres, aunque no se tuviera tiempo y lugar para formalizarlo como el patronímico de los pertenecientes a la nueva república, que luego en el 1844 se le llamó, tras caer derrotada la artimaña de la proclamación de la separación pura y simple, deviniendo conforme las fuerzas de la dinámica interna en la proclamación de la República Dominicana soberana e independiente para el 26-27 de febrero de 1844. No es nada del otro mundo comprender que tras la restauración de la autocracia de la monarquía absoluta reaccionaria en España, con la intervención de más de 100.000 soldados de la cruzada llamada Los Hijos de San Luis de Francia en el 1823, de nuevo allí la España monárquica pasó a ser dominio de la Santa Alianza Contrarrevolucionaria, cuyo canciller era el ultracatólico y monárquico Clemens von Metternich, cargo que ocupó hasta el 1848, del que los anales escritos de la historia registran de manera abreviada, concreta y concisa, que había que guiarse por los llamados decretos suyos de Carlsbad de 1819, en los cuales se aplica estricta censura en la educación, en la prensa y sobre el derecho a la libertad de pensamiento y de la libre difusión de las ideas. Todo ello con el cometido de reprimir toda manifestación de pensamientos revolucionarios y liberales, hasta de los llamados librepensadores. Pero la especialidad distintiva de Metternich era la red secreta del crimen y del espionaje con el más amplio y efectivo alcance para impedir toda manifestación por los derechos democráticos. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.